Fue Michel Foucault el que construyó su teoría sobre la genealogía del lenguaje a partir de un relato de Jorge Luis Borges. Por la risa que le provocaba leerlo y por cómo esa risa sacudía todo lo familiar del pensamiento. La función del disparate es esa, nos señalaba así el filósofo. Revelar que hay un orden y que ese orden no es el único posible. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what's happening? Oh, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Buenas noches, arrancamos el programa número 43 de Goyeneche Tarantino. Esta vez, como han notado, me toca estar solo, no hizo la apertura Eve Ladaga. Soy Sebastián Ovalles, es un gusto estar acá esta noche. Me están acompañando desde el control Pablito Lesiani, nuestra productora Pana Méndez y nuestro, hoy va a ser nuestro ayudante, nuestro co-equiper, Juan, el Sir Williamson. No le iba a decirle, ya le iba a... Ya ibas de decir el nombre, que no era lo que había que decir. Bueno, una noche bastante fría, como nos tiene acostumbrado este julio que recién está comenzando. El frío se hace sentir más en el cuerpo. No sé qué pasará el viernes por Radio La Trinchera, que es una radio amiga que nos está retransmitiendo. Te voy a dar los medios de comunicación, así arrancamos, para que te comuniques, para que puedas con nosotros participar, charlar. Hoy vamos a tener como tema central es el humor, así que si tenés un chiste o algo que nos quieras contar, bienvenido sea. El teléfono fijo es 451-6917, el correo es radionautafm@gmail.com, la página de Facebook también, Radionauta, o esa sería la fanpage, o la página de amigos, que sería Max Vázquez. Y nuestro Twitter, que lo usamos muy poco, pero después de lo que sería el receso invernal, vamos a arrancar con todas esas redes sociales y a empezar a ver cuál es el mundo. Radionauta. Y también tenemos la página de la FM La Trinchera, que es fmlatrinchera.com.ar, que nos escuchan los viernes a las 4 de la tarde, retransmitido. Así que esos son nuestros medios donde te puedes comunicar. Tenemos nuestra página también de fanpage, que le puedes poner un me gusta, que es de Goyeneche Tarantino. Bueno, así arrancamos un programa que va a tener sentido humorístico, ya que estamos pasando por tantos lugares. Este es el lugar que encontramos hoy para charlar y para que te diviertas un miércoles y un viernes en campana. Vamos a hablar un poco del humor de sus diferentes aristas. Así arrancamos, vamos a arrancar con un tema despacito, tranquilo. El tema es El Cieguito Volador de Sumo, del álbum After Chabón, 1987. Oh, son tétricos, dan miedo y terror, y nunca están limpios. Los murciélagos se quedan abrigaditos en cuevas grises. ¿Ah? Los murciélagos te hacen acordar a pelar. Oh, sí. cuelgan hacia arriba. Viendo tu panza al revés. Viendo tu panza al revés. Los murciélagos vuelan sin problemas. Los murciélagos tienen cuidado. Usen radar. Los murciélagos usen flor cuando la noche es clara. Los murciélagos usen mejor cuando la noche es clara. Escuchábamos a Sumo en su tema. Volvemos al segundo bloque de Goyeneche Tarantino. Estamos con el invitado de este día, digamos. Williamson, Sir Williamson. En realidad lo que no tenías que decir era apellido. Ah. El nombre lo podías decir. Ah, entonces me equivoqué. Bueno, tiene que ver esto con la parte de humor, ¿no? Sí, ya claro. Arrancamos. Bueno, así. Sir W entonces sería, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Es lo mejor, sí, para radio. Además no importa el nombre, no importa el apellido, no importa quién es, solamente el sobrenombre, el pseudónimo. Exactamente. La otra vez vine con una... Bueno, estuve con una chica que estuvimos escuchando el programa y le preguntaba si se imaginaba quién era la persona de 17 escalones que hablaba. Y me contó que no te imaginaba así. Imaginaba de otra forma, muy tan lindo. Sí. Te imaginaba más viejo, ¿sabes que te imaginaba más viejo? Con una voz ahí de media de vejez. Y el otro día me dieron 30 años, me mataron. Bueno, pero viste que en la voz uno no sabe con lo que se encuentra del otro lado. Siempre es como que está esa imagen y esa ficción de los locutores, la voz tan linda, y después vas y ves, y la verdad que muchas veces... Un fiasco. Sorprende, sí, sí, un fiasco. No, pero no sorprendió, la verdad que sorprendió para bien, me parece, con esta chica. Me dijo que sí, que se había quedado sorprendida para bien porque ella imaginaba otro tipo de voz. Se enamoró. Se enamoró, sí, sí. Suele suceder. te cuento que nosotros arrancamos con lo que es la está afiladísimo el operador, cómo se nota que está en su salsa, sí, con el humor, sí, sí. Como tema, ¿no? Está afiladísimo. Voy a ser más lento. estamos afilados y el tema es el humor, así que vamos con esa idea, riéndonos un poquito y charlando. Arrancamos con la efeméride de la semana. Dale. Lo que pasó, lo importante de esta semana o lo que va a pasar. O lo que ya pasó en realidad, porque son históricas, así que seguramente ya pasó. Te cuento, hay un montón. Lo más importante políticamente es que en el día de ayer, en 1974, muere lo que sería el Pocho Juan Domingo Perón. ¿El Pocho le decían? El Pocho le decían, no la tenía. Sí, sí. El Pocho le decían, al igual que a la Bessi. Muchas cosas sabemos quién fue Perón, qué es, qué representa para hoy. También sí. Una palabra, el peronismo, una palabra desvirtuada, que ha pasado tanto a la historia que esa palabra fue... cambiando de sentido. Hay un humorista, ya que lo si me permitís tirar esto, que dice: el diablo sabe mucho por diablo, pero más por peronista. Mirá. Así que hasta qué punto habrá llegado, ¿no? Sí, sí. El señor ese. Ese señor. Te cuento que fue presidente de la Nación por 3 periodos. De él nace el movimiento peronista, desde su figura, de tantas hechos históricos que pasaron. Muy importante para nuestra nación. Y formuló la teoría política de la tercera posición, que eso es importante en esto del chiste. El movimiento, sí, es amplio, diría el general. Un vivo bárbaro, básicamente. Sí, para ver cómo consensuar de una manera bastante... Imagínate el mundo cómo estaba en ese momento. De golpe la tercera posición venía como anillo al dedo. Venía como anillo al dedo y llegó para quedarse y existe hoy en día. Y muchos dicen, muchos analistas políticos dicen que este es el gobierno más peronista que existió después de Perón. Se puede debatir, o sea, todos lo pueden debatir, porque hay uno que hacía muchos chistes, se decía que era el más peronista, que fue, sí, nuestro presidente. Creo que no lo tenemos que nombrar. El flash es que todos se adjudicaron el mote de peronista. Y bueno, entonces es una bolsa de gatos. Es una bolsa de gato, o el movimiento es amplio. Sí, un movimiento. Que ahí encontrás todo en el movimiento es amplio. Sí. Te cuento otra. ¿Vos leíste alguna vez a Hermann Hesse? Sí, Demian. Demian, es el Lobo Estepario. Es un libro que yo he leído también. Demian es un libro que me encantó. Creo que es el único que he leído de Hermann Hesse. Siddhartha. Siddhartha. Sí, te cuento que nació el 2 de julio de 1877, escritor suizo de origen alemán, y fue premio Nobel de Literatura en 1946. Ya contaste que fue autor del Lobo Estepario, Juegos de Avalorios y Demian. Como cosas importantes que ha hecho este autor. Un limadito. ¿Cómo? Un limadito. Un limadito, sí. Una cara así de enojado, tenía todo el tiempo. Vamos por 2 de julio, 1 de julio. El 1 de julio, algo que no lo dice nadie, pero es que es el Día Nacional del Arquitecto. No sé si interesa. Ah, sí, arquitecto varón. Arquitecto, sí, varón, dice. Ah, pues claro. Porque no existen las mujeres. Las arquitectas. En realidad, en principio era el Día Mundial del Arquitecto, el 1 de julio, pero se cambió por el 5 de octubre, que es el Día Nacional del Hábitat. Lo han cambiado para que ese sea el Día Internacional del Arquitecto o Arquitecta. Y el 1 de julio, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos decidió poner ese día en nombre de los arquitectos y arquitectas nacionales. Una cosa que se fue como con el tiempo devaluando un poco, ¿no? Antes estaba y se incluía la arquitectura como una bella arte. Sí. Y de golpe es como se transformó, se volvió algo muy funcional a... Me parece que se volvió algo muy funcional a... Sí. La... sí. Obviamente que debe haber por ahí sueltos algún limado, alguna limadita que te crean obras de arte desde la arquitectura, pero... Sí, que siempre lo están y son los que aportan en este centro cultural que habitamos. Ha habido muchos compañeros y compañeras arquitectos que han dado una mano importantísima. Sí, sí. Por eso también los saludamos. Otra cosita que viene en sentido, que es, digamos, lo diferente a Perón, pero lo mismo pasó. Un 1 de julio de 1896 se suicida en Buenos Aires Leandro Alem. Leandro Alem, sí, dirigente y creador de la Unión Cívica Radical. El único radical bueno. El único radical bueno, si se puede decir de alguna manera. Y también, ¿sabés una cosita más? Dicen que fue uno de los primeros masones de la Argentina. Ah, mirá, dato que no tenía ahí en el radar. ¿No lo tenías? Bueno, con un montón seguramente. Hay un montón que dicen que son masones. Raro, masones, ¿no? Porque masones. Es como que comúnmente el masón estaba como más aliado ahí en el poder, lograba ciertos puestos importantes. Este, claro, señor murió... Para que se mate la tiene que haber estado pasando muy mal. La tiene que haber sufrido. Sí, la tiene que haber sufrido. Pero bueno, eso es lo que nos cuenta. Y ahora vamos con otro que tenemos un audio ahí. Te cuento quién es y qué pasó. Tenemos un audio al respecto. En 1909, el 1 de julio, nace el escritor uruguayo Juan Carlos Sonetti, autor del Astillero. Vamos a escuchar el audio. El origen de este cuento es simplemente que me contaron la anécdota. Y la anécdota existía... Era una pareja de dos chicos que trabajaban en la radio y se habían hecho ese juramento de amor, que nada puede interferir, pase lo que pase. Bueno, cuando ella violó el juramento de amor, el individuo rompió con ella. Entonces, por despecho, y eso sucedió, ella comenzó a mandarle cartas donde había una fotografía de ella y fotos obscenas todas, para martirizarlo. Ahora yo me acuerdo que yo intenté, aunque me habían dicho que yo no era suficientemente puro como para escribir esa historia. Me habían hecho esa advertencia. Quien me contó la anécdota. Me puse a escribirla y varias veces noté que fracasaba. Hasta que un día otra alemana, que puede estar por ahí escuchando, me dijo, ¿y por qué no lo escribes como una novela de amor? Porque si ella le sigue mandando las fotos, si le sigue mandando eso, es porque sigue enamorada de mí, ¿no? Aunque quiera destruirlo, si no, se olvidaría totalmente. Claro, ¿no? Si no le hubiera interesado. Escuchábamos un audio de Juan Carlos Sonetti. Hablaba sobre el origen del cuento y se llamaba El cuento del infierno tan temido. Eso es lo que nos contaba Juan Carlos Sonetti. Vos me dijiste que algo sabías de él. Y que era a mí porque me gusta Onetti, sí. Personalmente. ¿No? ¿Has no, leído no, algo de Onetti? Sí, he leído Los Adioses, si no me equivoco, La muerte y la niña. Y ha escrito, como decía, muchos cuentos, pero mi relación con Onetti tiene que ver más con que el hecho de que fue uno de los pocos, junto con Roberto Arlt, si querés, de mantener esa línea existencialista en la literatura, retratando cierta cotidianidad, pero ya unido a la cabeza de uno, ¿no? Cómo percibe el mundo, básicamente. Sí, siempre sí. A la muerte ahí teniéndola presente. Un hombre oscuro. Claro, pero me parece que esos son los que dan las muertes. La muerte me parece que es un tópico para escribir. Es algo bastante profundo sobre lo que la gente se pregunta bastante. Me parece que es como ahí donde uno puede profundizar. Es parte del relato también, la muerte, como en las sombras. Me interesa mucho esto. Yo no, la verdad que no lo he leído. Es como alguien que vos no podés pasar por la vida sin leerlo. Uy, muy básicamente. Bueno. Cuando me das esos datos, la verdad es que... Es que sí. Sí, la verdad me tengo que leerlo y tengo que... El hecho de que haya sido uruguayo y no esté tan contento como la mayoría de los uruguayos, a mí me encantó siempre. Aparte, trabajó como periodista, recibió un par de premios. Creo que uno de sus libros se convirtió en película con el tiempo. Vivió en diferentes lugares del mundo. Interesante la vida de Onetti. Hay que tenerla en cuenta. Buenísimo. Sí, por eso lo recordamos y estaría bueno que el que quiera, él, la que quiera, que se ponga a leer o que lo pueda leer. Yo la verdad es que voy a hacer un esfuerzo para leerlo un poquito. Te cuento otras efemérides más allá de esta. A ver cómo andamos. El 3 de julio, algo muy importante. Nos fuimos, después vamos a volver. 3 de julio, mañana. Mañana. En un rato. Más allá de cumple años una compañera, amiga, Lucía Di Matteis. Que le mando un saludo, capaz que no estás escuchando, le mando un saludo para mañana, así que lo escucho el viernes. Te cuenta que el 3 de julio es el Día del Locutor. Ah, mira. Día del Locutor Nacional. Nosotros no tenemos sí, locutores. Estamos siendo un poco caraduras. Claro. De golpe. Feliz día, amigo. Locutor feliz día. Que no consigue trabajo y en locutor, una radio. Claro, y locutor que no se considera, me parece también, es en ese sentido. Me considero comunicador. Claro. Nada más que estamos en la radio, en la rama de la radio, sí, que sí. Su especialidad es la locución. Claro, el locutor puede trabajar en la tele también, ¿o no? Sí, pero viste como... que más o menos trabaja, muchas veces trabaja de voz en off o... Voz institucional. Voz institucional, sí, de sí. De Goyeneche sí. A Tarantino. Y ahí, esa es una voz, viste, claro. Esa es una voz. Ahí tenés un locutor... ¿Es calificado ese? No estás precarizando sí, sí. Locutores vos, ¿no? No, me parece que está calificado ese el chico. Germán se llama, que es el que hace sería toda la voz de Radionauta. Ah, mirá. Y después locutores, acá en la radio no sé si tenemos. Así con de profesión. No, de Goyeneche a Tarantino. ¿Lo tendríamos que tirar eso, decir? No, ¿eh? Este chico está totalmente... sí, este con el oficio encima. Con el oficio. Después tenemos, claro, gente que ejerce el oficio. Ponele un Facundo Pérez de Mañana es Mejor. Sí. Tiene una voz de locutor. tiene la voz que lo puede llevar a ser locutor, pero es comunicador. Bueno, te cuento por qué. El 3 de julio de 1943, perdón, estoy medio trabadito, se me traba ahí, un entusiasta y pionero grupo de cultores de la radiofonía decidieron organizarse en Buenos Aires y fundaron la Sociedad Argentina de Locutores, SAL. Bien. Que dio origen no solo a la entidad que los nuclea, sino también a la fecha conmemorativa del Día del Locutor, que es el 3 de julio. Bien. Muy buen bien. Dato. Buen dato, sí, así saludamos a todos y todas los locutores que existen. No sé, ¿te acordás alguno así importante? Y de más del mainstream, si querés, más sí. de los más media. Claro. Y tenés Lalo Mir, locutor. Sí, sí. Poderoso, la Negra Bernazzi. La Negra Bernazzi. Yo no sé si Fernando Peña se habría recibido de locutor en su época, pero también tenía una voz así, podía. Era más actor, que tienen, me como parece. Una sí, técnica, sí, sí. Ellos así como. Sí, loca. Existen las técnicas a nosotros, por ejemplo. Nos dan técnicas, pero como no somos locutores, hacemos lo que podemos. Otro muy importante que. Badía. Badía, totalmente. En esta semana se cumple un aniversario también de su muerte, que no lo sé. Pero también es como uno de los grandes locutores de la Argentina y que fue. Después están claramente Carrizo, que fueron los que se inventaron esta. Ese Carrizo es como un clásico. Ya. Locutor iba, y aparte, un genio de la radio. Sí, en ese sentido te iba a decir Fernando Bravo también. Bueno, pero es Fernando locutor, Bravo. ¿Qué sé yo? Tengo mis pruritos. No, es cualquiera, sí, a mí no me cabe para nada, La verdad te iba a decir como locutor, como referencia, pero la verdad que no soy fanático de él. Creo que Alejandro Apo, como uno de los grandes, sí, esas voces. Que últimamente ahí. Fue como. Me acuerdo del ciclo que tenía que contaba los cuentos de Fontana Rosa y sí, garpaba mucho con su voz. Sí, sí, sí. Sí, garpaba, eso es lo importante del locutor. Vamos con la última efeméride, si querés, así. Esta es media loca, Loki. No, no es. En 1929 nació el personaje Popeye. El primero de julio de 1929 nace el personaje Popeye, que es el famoso marinero comedor de espinacas, que fue obra del humorista y dibujante norteamericano Elsie Chrysler Segar, que lo creó para publicitar el consumo de espinacas. Acá, he aquí que viene todo lo que se discute sobre las espinacas. Claro, ¿qué es la espinaca? ¿Qué es la espinaca Popeye? Que consumía Popeye. Hay una discusión, hay gente que dice que esa espinaca, viste que muchas veces la fumaba, la ponía en una pipa. Sí, sí, tenía su pipa, o sea, era como que la consumía, apretaba el pomo y la pipa iba. La espinaca iba directo a su pipa. Sí. Y de golpe crecía. De golpe le pasaban un par de cosas. Sí. Dicen que la espinaca era la marihuana. Lo que escuchamos ahí de fondo con Bob Marley. Dicen que era la marihuana. Otros dicen que sí, lo inventó para esto, para el consumo de pequeños y niños y niñas de la espinaca, que no era una verdura muy comestible. Que no es una verdura muy rica. Está peor la espinaca, ¿por qué la vamos a desprestigiar así? Sí, pero no tiene gusto. O sea, no, bueno, pero la gracia es que te nutra. Claro, claro, en ese sentido sí. Bueno, Popeye, sentido, siempre con peleándose con Brutus, recuerdo, por Olivia. Por Olivia. Un flash, sí. Se mataban, pero siempre perdía Brutus. O sea, sí, Popeye sí. Era siempre que ganaba, viste, que esos, los dibujitos de antes eran siempre iguales en ese sentido. Siempre había un ganador, siempre había un perdedor. Sí, seguían una lógica. Había una lógica, claro, como Tom y Jerry, como todo lo que existe. Pero bueno, ¿vos lo miraste a Popeye? Sí, me tocaba verlo. Yo recuerdo en este momento que no terminaba de entender muy bien. Viste que lo traducían de una manera como no sé, hablaba con siempre. Sí, sí. Nunca sí. Supe el color de ojo de Popeye, por claro, ejemplo. Mirá, cosas interesantes como, para saber. Estaba chino. Sí, estaba chino Popeye. Era lo que consumía. Bueno, no ahondemos más en sustancias. Sí, pero es toda una leyenda urbana esa, que tiene su argumentación del porqué. Un estudio sociológico sobre la espinaca de Popeye. Un estudio sociológico sobre la espinaca de Popeye. Pero Popeye, para pelear con Brutus, bueno, según algunos y algunas, se drogaba. Está bien, fuertes declaraciones. Y estoy matando la infancia de muchos sí. En este momento, me parece. No importa. Todo bien. Que, bueno, Conan o los bárbaros, no sé, para mí algo también, porque tenían muchos músculos, pero no importa. Eso. Anfeta. Anfetas. Bueno, esas eran las efemérides de este día, de lo que ha pasado, de lo que pasó en la semana, de lo que va a pasar. Ahora, ¿te parece si nos vamos con un temita? Por favor. Nos vamos con un tema de La Máquina de Hacer Pájaros. El disco se llama igual, La Máquina de Hacer Pájaros. Boletos, pases y abonos. escuchábamos La Máquina de Hacer Pájaros, el disco del mismo nombre, Boletos, Pases y Abonos, desde de 1976. Arranca la segunda media hora, la primera media hora de Goyeneche Tarantino esta noche. ¿La segunda? No, la primera. Es la primera media hora. Es que la primera media hora ya pasó. Que tenés razón, sí, tenés razón. Sería tenés la razón. Segunda media hora de Goyeneche Tarantino. Sí, y en este momento vamos a profundizar lo que es el tema del día. Que el tema del día va a ser humor. Claro. Humor desde sus diferentes perspectivas, de sus diferentes lugares. Estoy teniendo un problema con la computadora. Sí, en este momento hay problemas técnicos. Estamos teniendo problemas técnicos, pero bueno, porque queríamos charlar sobre lo que era el humor. Siempre nosotros tenemos nuestras definiciones básicas, que es desde Wikipedia y desde la RAE. Te cuento un poquito lo que dice Wikipedia, pero estaríamos con complicaciones técnicas. Wikipedia al principio dice que humor o humorismo es definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad. ¿Qué me decís ahí? Sería otro de los modos de contar la realidad. Sí, es bien. Una forma de contar la realidad. Muchas veces en el humor lo que hay que ser siempre es esencial. Me parece que muchos humoristas lo dicen. Esto de que hay que reírse de uno mismo para aprender a hacer humor. Uno tiene que reírse de sus dificultades, de sus problemas, para que después uno sepa hacer humor. Porque no hay nada más feo que alguien que no sabe hacer humor haciendo humor. Es complicado. Cuando querés ser gracioso y no te sale, es difícil. Es muy complicado. Hay gente que lo tiene como totalmente naturalizado y le hace. Le sale, es como, no sé. A mí hay mucha gente que me hace reír. Por ejemplo, el operador. El operador que es encargado de... Este operador particularmente es muy gracioso. Sí. Hay otros también que son graciosos. ¿Gente? Sí, personas. Otros operadores, digo. Ah, otros operadores. No, pero este sí, en particular es muy gracioso. Es el encargado de hacer nuestro... ¿Cómo se llama? No se puede hacer más lento. Bueno, hacemos lo que podemos, amigo. Sí, ¿cómo se llama nuestro... no me acuerdo el nombre. El servicio humorístico. Ahí me tirando, ahí claro, está, no me salía, sí. Estaba trabadísimo. Recordemos, en Radionauta hay un servicio humorístico que sale todos los días. Y un operador es el encargado de llevarlo adelante, con toda la mejor onda. Muy gracioso, por cierto. Sí, seguramente en un momentito vamos a estar escuchando algo que sería el servicio humorístico. En la tanda, seguro, más que nada. Bien. Que ahí es donde va. Estamos teniendo un problema técnico. Estoy con muchos problemas. No, tranqui, sigamos. A ver, más te puedo contar del humor. Bueno, esto te charlaba de que hay que ser muy, muy, muy crítico de uno, hay que aprender a reírse de uno para hacer humor. Hay diferentes variantes de humor. Cada región también tiene su humor, cada sector, cada lugar tiene su humor que es diferente. Está el humor inteligente, el humor absurdo, sí, hay bocha de el variantes. Humor negro. El humor inteligente muchas veces es difícil desde quién viene hacia quién va y cómo lo toman también, porque no sé si me entendiste lo que quiero decir. Es como ahí intrincado. Intrincado, sí. Porque hay gente que no le gusta, como los otros tipos de humores, y muchas veces también va como a un sector de la sociedad bastante particular ese humor. Al sector burgués, no, podríamos no, denominar. No, o a la... Sí, al sector burgués. No, es un chiste, amigo. Es un chiste, no, porque además como va el sector burgués tan amplio que es, va en diferentes... Sí. Yo tengo a mi hermano que no le gusta el humor inteligente, no lo entiende, no le cabe y nada. Y yo conozco mucha gente que no está de acuerdo con el humor absurdo, aquel humor que solía llevar adelante Todo por Dos Pesos, por ejemplo. Claro. O cha-cha-cha. Hay gente que no termina de cerrarle. Sí, sí. Encima, nuestro país es como un país que dio humoristas muy, muy fuertemente y que... Lo sigue dando, en realidad. Y que lo sigue dando, sí, que hay referentes del humor en nuestro país. Sí. Hay bocha para nombrar, no sé si... Después, ahora... Mira, esto es lo que te contaba, yo te contaba de lo que es el humor regional. El humor regional, sí. Que cada uno tiene su sector, su zona. Uno de los grandes cuentistas, porque más que cuenta chiste, porque están los cuenta chiste, que te cuentan el chiste y tiene un remate muy gracioso. uno de los grandes cuentistas y que sabe definir la situación de campo es Luis Landricina. Vamos a escuchar un audio de él que se llama Habla de unos borrachos cordobeses. Y mal podría hacer yo una recorrida por provincias tocando el humor y no tocar Córdoba. Porque Córdoba es un poco la inventora del espontáneo. El generado en relación a las circunstancias que se está viviendo, son gente muy ligera. Este cuento que les voy a contar fue el primer cuento que yo aprendí de los cordobeses. Lo aprendí en el Chaco de un chaqueño. Y ustedes les deben andar dando vuelta a la duda de cómo aprender un cuento cordobés en el Chaco de un chaqueño. Tiene su razón. Un estudiante de mi pueblo fue a estudiar medicina a Córdoba y demoró tanto en recibirse que cuando volvió había gente que se había olvidado que este se había ido. Y había venido tan contagiado de la idiosincrasia cordobesa que muchos decían, vio, vino un médico nuevo de Córdoba. Era este joven estudiante que había demorado un tiempo porque había habido inconvenientes. Eso. Pero la cuestión que hoy ya lleva 25 años atendiendo a sus pacientes de su propio pueblo, de su propia adicción, y no se le ha ido la cordobeseada. Y no solo es médico notable, sino hombre público que es político. Y notable político además, y cuando sube a hablar en nombre de su partido te desorienta porque dice, nosotros los chaqueños. Y te descoloca, ¿viste? Pero un hombre muy amante de lo folclórico y muy gracioso, y me cuenta esta historia. Dice que un 20 de junio a la mañana, día de la bandera, por el centro de la ciudad de Córdoba venía lo que ellos llaman un chupao. Porque el cordobés no dice ni mamao, ni borracho, ni ebrio, ni beodo, ni caú, ni curda, ni chumao, ni machao. Ellos dicen chupao. Y si es muy bandeado de alcohol, es rechupadas. O en su defecto dicen tenía un chupado, no sosón. Este traía las tres escalas, el chupao este. Había empezado a tomar el 19 de junio de la tarde y venía intacto él y la curda porque no se habían acostado ninguno de los dos. No tenía mejor intención el chupao este que querer cruzar por el centro de la plaza donde estaba el acto de homenaje a la bandera y su creador, el general Belgrano. El policía que estaba para desviar el tráfico lo ve. Y lo ve que venía como camión que ha reventado las duales traseras y no saben qué banquina va a quedar. Entonces, para evitar problemas posteriores por las dudas, abierto de pierna a la gente, le hace la amague con la mano, así, está corta de la circulación, no se puede padecer. Cualquier borracho tiende a ser cargoso pidiendo explicaciones, pero un cordobés te puede llegar a agotar la paciencia. Bien, se le paró a una cuarta al policía enfrente y casi lo mamó con el aliento. Y le dice, ¿qué es lo que está corta? Está cortado el tráfico, no se puede pasar. ¿Por qué razón? Y le dice el policía ya puesto en legule, y dice, por la sencilla razón de que está el ato. ¿Y el qué está? Está el ato, no estáis viendo las escuelas, los colegios, las autoridades, o soy ciego vos. Y entra a agacharse para ver mejor. ¿Para qué están? Y le dice el policía, dice, ¿para qué están? ¿Para qué van a hacer ese homenaje? Y el chupo le dice, ¿el homenaje a quién? Y el policía no podía creer que estuviera tan desorientado con la fecha, porque además estaba todo embanderado. Le dice, ¿cómo el homenaje a quién? ¿Y a quién va a ser? Belgrano dice, ¿a quién va a ser? Ah, Belgrano, y si le habrá ganado a Talleres. Escuchábamos a Luis Landricina, el audio es cuento de unos mamados cordobeses. Como te contaba ahí, Landricina, lo importante muchas veces no es el final, sino cómo cuenta todo, cómo sí, relata sí. La historia. Te reís en el medio, claro. No al final. Y además los cuentos son larguísimos. Es increíble, un gran valor argentino, sí. Hay que reconocerlo. arrancó en Cosquín hace un montón de años. El estilo es como el más importante. Su nombre real es Luigi Landricina, nombre artístico Luis, claramente. Nació en Chaco y de ahí es el que tiene toda su tonada y todo lo que conserva del campo. Yo lo vi una vez y lo primero que pide, lo vi en vivo en mi pueblo, sí. Lo primero que pide es silencio y que lo escuche muy atento, ¿viste? No quiere, en eso es bastante... No, y aparte algo que lo caracteriza es esa seriedad al contar las cosas. Uno se está rematando de risa y él serio, contándote como si le hubiera pasado... Es muy loco, claro, la vecina es increíble. En lo narrativo, además, cuenta de diferentes partes, diferentes sectores del país, sí. Tiene un montón de cuentos. No estoy pensando si hay alguien que hoy podría ser su sucesor, pero la verdad es que no se me viene a la cabeza. Hay muchos que han salido de Videomatch, de Showmatch, de humorista, como Cacho Garay, hay muchos que tratan de hacer esto, pero la verdad es que toda las palabras que pones y el peso que le pone a los argumentos para llevar ese chiste me parece buenísimo. Bueno, escuchamos a Luis, uno de los grandes exponentes. Te estaba contando lo que quiere decir humor o humorismo para Wikipedia. A ver. ¿Querés que te siga contando? Sí, por favor. Ya había algo avanzado ahí. Viene el latín, que quiere decir humor oris. Es definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Bien. Estoy me gusta, me gusta esa definición. Mira, te sigo contando si querés. Para la Wikipedia, el humorismo hace uso de la comicidad para ayudar en una forma de entretenimiento y de comunicación humana, que tiene la intención de hacer que la gente no se sienta infeliz y ría. La risa, además, es una de las pocas cosas que individualizan al ser humano y algunas de las especies homínidos respecto a otros animales. Otros. Escuchamos. Hay algunos animales que se ríen igual. Yo no sé si se ríen los animales. Debemos ser el único animal que ríe. Sí, que tenemos emoción en realidad, porque claro. La risa o el humor es una emoción. Exacto. El otro es esboza. Acá nuestro operador no tiene emociones. Y le sale lo que puede. Bueno, eso es lo que nos diferencia. Mirá, acá te cuento. Algunos científicos señalan que el humor es ante todo un rito que aparece en los labios de los primates, o sea, de los monos. Y se mueve cuando estos enfrentan situaciones para ellos absurdas o incompatibles. O incomprensibles, situaciones absurdas, incomprensibles. Ahí es donde uno muestra los dientes. Mirá. Por eso dice enseñar los dientes una forma de desviar un impulso agresivo o de resumirlo mímicamente. Para los claro, animales, mostrar si el miedo. Sabrían que estamos haciendo. Mostrando los dientes. Sí, como. Pero para los animales, una muestra de seguridad y de mostrar. Muchas veces. Sí, debe haber algún fondo, o sea, alguna función, básicamente. Y si lo haces por función. Nosotros también, sí, pero no me alcanza con que. Para ser feliz. No. Nosotros, además, hay muchos que se ríen y se ríen a carcajadas y no paran también. Y los dientes no solamente muestran los dientes, sino que se van hacia. Muestran todo. Es lindo reírse igual. Es muy lindo. A mí me hace reírme. Sí, es muy lindo. Yo estoy en una etapa de mi vida que el optimismo es parte de mi vida y como parte de ese optimismo es el humor. Si no, es muy difícil vivir. No me estoy riendo, Seba. ¿No te estás riendo? No. No importa. Pero te sigo contando de dónde viene enseñar los dientes. ¿Querés que te cuente? Por favor. Enseñar los dientes o reír entre los humanos está frecuentemente ligado a disociarse de acontecimientos que suscitan normalmente profunda inquietud y que muchas veces se asocie con las desgracias. Humor negro. Bueno, eso que hace mostrar los dientes es otra forma. Te cuento lo que quiere decir para la RAE. Por favor, RAE. La Real Academia Española. Sí. Que es nuestra fuente de consulta. ¿Ustedes a cuál le creen más? A ninguno de los dos, pero lo decimos para que... Creemos que los dos son convenciones de la burguesía. No, creemos que los dos son convenciones de... La RAE es de la Real Academia Española, sí, claramente. Sí. No nos representa. Y Wikipedia pueden poner cada uno lo que quiera, así que me parece que... ¿Y qué dice? No es muy veraz. La RAE dice humor, genio, índole, condición, especialmente cuando se manifiesta exteriormente, disposición en que alguien se halla para hacer algo, desde lo psicológico es estado afectivo que se mantiene por algún tiempo. Qué cortita, ¿no? Por algún tiempo. Por algún tiempo. Y el humorismo, como recién te contaba también para la RAE, es el modo de presentar la realidad. Después viene el humor negro, cómo se define también, que sí. Es que se ejerce a propósito de cosas que suscitarían contempladas desde otras perspectivas. Piedad, terror, lástima o emociones parecidas. Claro, el humor negro sirve como un cierto efecto placebo. Bueno, si no me río, ves la típica frase esa antigua, reír por no llorar. Sí. O claro. Me río o está todo mal. Sí, desde ahí es que... ¿A vos qué te parece el humor negro? Eso quería preguntarte. A mí me encanta. ¿Te encanta? Sí, sí. Porque es difícil el humor negro. Es difícil que se entienda. Bueno, en realidad sí es humor. Si te gusta, creo que es el más fácil de hacer. Sí. Mirá qué loco, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que hay muchos tipos de humor. Acá Wikipedia remarca un par. No sé si te interesa. Tenés el humor irónicamente Dale. Humorístico. El humor satírico, el humor irónico. El humor irónico. Sí. El humor humorístico tiene como fin desconcertar, según Wikipedia. Sí. No aporta demasiado, podemos decir. ¿Desconcertar en qué sí. sentido? Claro. Y desconcertar. Además, no sé. Que bueno. te quede a vos lo que quiera. El humor satírico expresa indignación hacia alguien o algo, con propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. Que también claro. el humor irónico es como alta ganancia. Como es humano bueno. está bueno tener humor irónico. Está bueno. Es muy difícil. Ese creo que de los humores es el más difícil, el humor irónico. Sí. Porque... Aparte remarca todo el tiempo la cuestión del absurdo frente a la vida, etcétera, etcétera. Sí. Se me viene otra palabra que tiene que ver con el humor irónico, pero que no tiene que ver y no tiene que ver, ¿viste? En esta relación tan compleja, que es el bullying. Como el humor, el bullying, esta palabra que se está usando tanto en estos últimos ¿Eso tiempos. ¿Eso es humor? No, que se ríen del otro. Se ríen del otro. Ah, pero... De reírse del otro. Eso es porque la gente es muy susceptible, para mi gusto. Sí. No, estoy... Lo que pasa es que muchas veces se utiliza como una herramienta de maldad. Y acá nuestro operador nos pregunta cuál es la diferencia entre humor... ¿Y la burla? El humor y la burla. La burla creo que tiene ese sentido, me parece, de hacer mal al otro. Básicamente, o sea, claro, estoy de acuerdo con vos. Estás burlando, estás resaltando un defecto. Sí, sí, sí. Resaltando un defecto. No, pero en el humor también se resaltan defectos. Claro, pero la diferencia no... está en el fin. Claro. Bueno, yo no me quiero reír, yo no quiero ser más feliz, solamente quiero hacerte daño. Claro. Básicamente. Claro. Sí, sí. Ahí me parece que es donde está la diferencia. Por eso me pareció muy bien el acote, porque bueno, es la burla sería la parte del bullying. Sí. Ahí con las complejidades, las relaciones. ¿Tenés algo más de lo diferente? Y hay otros acá, todo esto basándonos en Wikipedia, obviamente. Sí. Me sorprende que el humor absurdo, acá lo remarca, también conocido como humor superrealista. Me encantó la definición, porque la vida, si te la pones a examinar un poco, es bastante absurda. Absurda. Sí, sí. Entonces... Ese era un dato que no tenía. Después el humor blanco, un tipo de humor que no contiene connotaciones ni denotaciones negativas. Y viste, también ahí hay un uso del lenguaje medio loco porque de golpe el humor bueno es el humor blanco. Claro. ¿Por claro. qué? Y el humor negro es el humor... hay que ponernos a pensar el lenguaje ahora. Siempre. Es ahí donde está la diferencia, el humor blanco, el humor negro... Siempre lo blanco es lo bueno, lo negro es lo malo. Sí. En ese sentido... Todo lo mismo. Te quería contar igual del humor absurdo que vos me habías tirado ahí. Acá cuenta, la Wikipedia, dice que este humor también es muy frecuente en series animadas como Looney Tunes. ¿Lo has visto? Sí, sí, Bob de acuerdo, Esponja, de chiquito. Vos Esponja, Soy la Comadreja. Soy la Comadreja era increíble. Era increíble. No podía creerlo. Los Simpsons, Tom y Jerry y hay un par más. Los Simpsons ya no sé cuánto humor absurdo hay. El de hoy ya no existe, o sea, los claro. Simpsons de hoy son una truchada totalmente agiornada al capitalismo, a Fox, a las... No, lo de hoy ya no existe. Después lo otro me parece, no sé si era humor absurdo. Tenía mucho de realidad, mucho de la vida cotidiana. Bueno, puede ser, sí. Padre mucho. De Familia, si querés que comparemos, tiene un Padre poco más de humor absurdo que Totalmente, los Simpsons sí, sí. hoy en día, donde se baja cierta línea. Viste que los capítulos de Simpsons siempre terminan con un contenido moralizador. Sí, ahí sí. es como, bueno, esa familia, ta, ta, ta. Ta, ta, ta. ¿Te parece si vamos a escuchar un ejemplo del servicio humorístico de Radionauta? Dale. Servicio humorístico de Radionauta. Bienvenidos y bienvenidos. bienvenidas a mis sueños de decir para el estúpido, pero esta vez una versión para infantes. ¿Cómo están tantos niños? Estoy muy contento de que estén aquí en mis sueños de decir para el estúpido. Te vamos con el primer participante, con Timmy. ¿Cómo estás, Timmy? Hola. Hola, soy Timmy. Hola. Hola, Timmy. Estás muy contento de que estés aquí en el programa. ¿Tu sueño es decir para el estúpido? Sí, mi sueño es decir para el estúpido. Una vez más, que no se entendió, Timmy. Que mi mamá me dijo que mi sueño es decir para la papupépiro. No, no se entiende. No está que saliendo. Nos vamos a ganar una casa si yo digo para la pepépiro. Sí, pero no te está saliendo. Es para el epípedo. Repite conmigo. Para el epípedo. Para el péptido. No, Timmy, lo lamento. Siguiente participante, ¿cómo es tu nombre? Hola, Orlando. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Hola, Orlando. Hola, te quiero mucho. ¿Y tu nombre cómo es? Mi nombre es Clarita, hola Orlando, ¡Freviví! ¡Freviví! Entonces Clarita, ya vamos a ir sentando todo el tiempo y tu sueño de ser paralelepípedo, dilo ahora. Te quiero mucho Orlando, para mi fin. No, no estás diciendo, paralelepípedo. Orlando. No Clarita, no estás diciendo producción, por favor. Tenemos otro niño, ¿cómo es su nombre? Hola, mi nombre es Ryan. Brian, ¿y cuántos años tienes? Tengo 7 años. ¿Y tu sueño es decir para el epípedo? Sí, mi sueño, me dijo mi abuelo, es decir por gente. No, tienes que decir para el epípedo, no para pente, para el epípedo, repito conmigo, para el epípedo. Yo sé que apenas tengo 30 segundos para decir esa palabra. Dile entonces. ¿Esa palabra? Sí. ¿Tu carapente? No, le lamento, en esta emisión no hemos tenido un ganador, pero bueno, nos veremos en la próxima emisión de Mis Sueños de Decir para el Epípedo, conmigo Orlando, el conductor de Mis Sueños de Decir para el Epípedo. Y ya saben, pueden practicar en sus casas, es muy sencillo, para el Epípedo, para el Epípedo, para el Epípedo. Para pen. Esto fue un aporte del servicio humorístico de Radionauta. Escuchábamos ahí el servicio humorístico de Radionauta tratando de decir paralelepípedo. No sale. Paralelepípedo. Muy bueno, la verdad que es muy bueno. No, buena. Muy gracioso. A mí me da mucha gracia. Porque no sé dónde conseguirá esos actores de reparto tan buenos, la verdad. ¿Y ese qué tipo de humor sería? Ese humor para absurdo, mí me tiene que ver más con tiene el humor ver... absurdo. Sí. Claro, me parece que va por ese pero lado. Que responde, como dice acá Wikipedia, a cierta realidad también. Eso pasa en cualquier programa promedio de televisión. Lo que pasa es que uno después lo enmarca. Viste que el humor, para ser humor, tiene que estar enmarcado. Claro. De alguna manera. Es como que no todo es humor. Sí, sí, sí. No todo es humor. Y de frente, ¿cómo se mira? Una pregunta que nos tiraban acá es si hay humor de derecha. Humor de derecha para pensarlo. El ¿cómo? Hecho de que la misma derecha se ría de ella, digamos. Sí, no sé cómo es la pregunta. Me parece que sí, que viene en ese sentido. Porque de izquierda me dicen que sí hay humor, hay bastante. Y sí, es como también. Es una cuestión humana, creo. Claro, claro. Pero de derecha me parece que sería. No sé, sería un poco esto de la burla. No sé cuál sería. ¿Sabés dónde puede haber humor de derecha? En el programa de Longobardi a la mañana. Hay un chabón que es un bajón. Y el chabón está todo el tiempo tirando humor, que si se quiere se puede tildar de derecha porque es bastante bardero el resto de la población. Claro, y si yo pensaba en Longobardi o en el Negro Oro, González Oros, que también tiene imitaciones de Chávez, tiene imitaciones de exactamente, a eso me refería. Que la idea es ridiculizarlo más. Exacto. Que... Ay, qué buena pregunta, porque justo voy hablando antes. ¿Se acuerdan Video Match, cuando hacía el Gran Cuñado, creo que era esta mímica de los políticos que iban a una casa, el hermano, no sé, bla, bla, bla, bla, bla? Bueno, ahí me parece que también había un poco de humor de derecha, donde trata de ridiculizar a los que no les gusta y a los que les gusta ponerle algunos tildes o palabras y nombres que sean fáciles de pronunciar, como el alicalicate de Narváez. Pero si tenemos ese concepto, podemos decir que el humor de derecha entonces siempre es humor político. Eso lo podemos discutir después, porque después de esto tenemos algo de humor político. Pero no sé si es humor de político. Es que sí, porque si te fijas es una cuestión de ridiculizar al oponente. No se trata nunca de otra cosa, básicamente. No, pero... Sí, no se trata de otra cosa. Lo que a mí me queda ahí es que también que los personajes comunes, los que habitan la sociedad común, que no son esa televisión, que para mí no es común, por eso, por eso hago la diferencia, también hacen chistes que podrían ser considerados de derecha. Es una pregunta profunda. Bien. Y difícil. Tenemos otro audio. Esto no tiene nada que ver con derecha, izquierda, pero es, también tiene que ver con región y la guitarra. Lo importante que es la guitarra. Tenemos un audio de Hugo Varela, que es uno de los grandes exponentes, que acá disentimos, no te gusta, o sea, siempre puede pasar esas cosas. Voy a usar una palabra vieja. Dale. Es muy chabacano. Es muy chabacano. ¿Y eso en qué viene el chabacano? No, yo me baso en mis puros prejuicios personales, no tengo razones. Ah, muy bien. Bueno, entonces vamos a escuchar a Hugo Varela con La corbata de seda rojo punzó. Campaneando de reojo una vidriera, la pebeta del local me cautivó. Y de Gil compré una corbata de seda brillante de color rojo punzó. Y salí a pavonearme por el barrio con ese andar canyengue de varón. Y al caminar con tanto firulet sentí como que el vientre me llamó. Urgido por la angustia incontenible que trae un desarreglo estomacal, aceleré mis pasos al boliche y al baño me mandé sin saludar. Y viendo que el motivo de mi angustia llegaba con la fuerza de un tropel más caro, y ante el hecho consumado descubro con pavor que no hay papel. ¡No hay papel! Metido en un embrollo, no queda nada en el rollo. ¿Cómo resuelvo el dilema? No hay papel, ni siquiera un pedacito, un boleto, un manuscrito que me salve del problema. No hay papel, corrugado cartulina o un pedazo de cortina que me ayude en la ocasión. ¿Por qué será que la vida nos trae cosas ingratas? Sacrifiqué la corbata de seda rojo punzó. Radio Nauta FM 106.3. Hoy en Radionauta, Logia Mistonga. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses. Sentir el aire haciendo cosquillas en las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Como posibilidad de decir esto y todo lo otro, y fundamentalmente la vida de nuestros pueblos. Las cosas no son lo que parecen, lo son. Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan. Logia Mistonga, tango, milonga y música rioplatense. Miércoles en La Trasnoche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Al patriarcado ponele bomba. Festejamos los 5 años de Cole de Varones La Plata. Con el poemario transpirado de Susy Shock y el rap de Sara Eve. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Al patriarcado ponele bomba. Al machismo ponele bomba. Este sábado 5 de julio en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Yeah. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Estamos hablando del humor. Hemos reflexionado con Sir W un poquito de lo que es el humor, las diferentes perspectivas, de qué lados lo vemos. Ahora arrancamos con la parte del humor político, que es difícil definirlo, pero hay grandes exponentes en ese sentido. Uno que se me viene a la cabeza y que tenemos algo, que es Quino, que es con Mafalda uno de los grandes exponentes del humor político, desde la ingenuidad de esa niña que plantea diferentes temas o que plantea cómo ve el mundo y la sociedad. También está Guille, el hermanito que comparte su visión. Uno que es bastante, que se podría decir que es de derecha, que ahí está el humor de derecha, el humor político y de derecha, es Nick, bastante reaccionario, que es el que escribe en Clarín la gacetilla y que ha inventado a Gaturro. Sí. Por ahí en varias páginas circulan que muchas de sus creaciones son plagio, que tienen que ver con el mundo de España, no sé, con otro personaje, este Gaturro. Terrible tiene Gaturro encima. Y muchos los niños. Si usted es padre, no le compre Gaturro. No le compre hijos. Gaturro, cómprele Mafalda. Sí, es lo que totalmente. Decía pre Mafalda, que ahí va a ver la ingenuidad de esta piba, de esta niña, que cuenta cómo ve el mundo a través de Quino, claro. También tenemos como grandes personajes de lo que es el humor político, Enrique Pinti, que no hay un monólogo de, pero Enrique Pinti como bastante importante en el humor político. Muy ácido era también, muy ácido. Un humor político ácido. Claro. O sea, ahí. En otro momento también, porque ahora no sé cómo qué estará Pinti, pero no está haciendo lo que hacía en los 90, si claro. Se quiere, que era como fuerte. Bardeado. Le pegaba a todo el mundo. Muchas palabras, muy poco tiempo. Verborrágico, sí, muchas más palabras también, que ahí viene el sentido también que le puso otra forma de hablar de humor. Muchos autores no están de acuerdo en usar palabras, malas palabras para hacer humor, pero bueno, ahí te puso su tinte. Depende a quien quiera llegar. Claro, depende a quien quiera llegar. Se me venía a la cabeza como otro de los grandes periodistas, Lalo Mir también, que es ha hecho, hoy lo recordamos, esto del humor político. Y bueno, también ahí está este tipo de parodia que ha hecho Marcelo Tinelli, fue el gran hermano, o gran cuñado, no me acuerdo cómo se llama, donde parodiaba a los candidatos o postulantes a presidente y presidenta, que en ese momento me acuerdo que hacía Macri, hacía solos. Sí, que creo que ahora volvió medio ahí, yo no estoy muy seguro que... Yo tampoco lo veo. Claro, no miro acción. Claro. Entonces de golpe es como, creo que está al aire. Y hay emisiones de políticos. Claro. ¿Te acordás? Y la importancia que tiene, yo la verdad es que no estoy viendo porque no veo tele tampoco y no sé qué está pasando en este momento en Tinelli, no sé si existe, si está. La importancia que tiene, porque te acordás que en 2001, se tuvo que ir de la Rúa. Y él dice en su entrevista, dice que algo que lo hizo echar fue cuando estuvo presente en Tinelli. Claro, y con reducir mucho la cuestión también. Totalmente. ¿No, señor de la Rúa? Sí. Y con la ridiculización que se le hizo, porque también Frei Villarreal ha hecho una ridiculización de la Rúa bastante, con esto de que es lento, ¿viste? Como que se ponen cosas que perjudican o que a veces hacen más ridículo al personaje. Bueno, el de la Rúa contaba que él ha sido los... que le cagó la carrera, para decirlo mal y pronto, fue Tinelli. Y bueno, después Tinelli también le ha aumentado la carrera a otros. Reciente decía a De Narváez, que por ejemplo, Ali Calicate lo decía en el programa de televisión, y después en los discursos que se presentaban ante personas para candidatarse, también decía Alica y esperaba la respuesta del público. Lo que pasa es que también sería reduccionista de nuestra parte decir, bueno, Tinelli tiene la culpa. No, lo que tiene la culpa es todo un sistema. que avala eso, ¿no? Que de golpe vos decís, bueno, hay un Tinelli que sí te permite llevar el humor político a esos extremos donde decidís si querés o no la carrera de la gente que teóricamente decide sobre uno. Sí, y es que es además lo ha tomado como el momento, me parece, porque no siempre ha sido humor político. El momento, me parece, fue bastante importante en el 2000-2001. Ahí es donde arranca Tinelli con esto del humor político. Pero no es el único. Bueno, tenemos a Nick, también tenemos a Rey, que escribe en Página 12, como sí, el humor gráfico más claro, en otro sentido. Pero como Mafalda, no sé si hay otro. No sé, Kino fue un gran exponente en lo suyo. Clemente también era importante. De Caloi. Humor. De Caloi, en claro. En ese caso, sí. De Caloi. Que también siempre salía, recordemos, en la contratapa del diario Clarín durante un montón de años, cuando Clarín no era lo que hoy se sabe que es, si se quiere. O sí era, pero no se sabía. Y que también todos los bajaba su línea propia. Sí. Caloi, sobre lo que pensaba alrededor del mundo, siempre con una línea política. Muy bien. Después me acuerdo de alguien muy importante que es Ginsburg, que fue también autor de lo que era la revista Humor, sí, donde también era muy denso lo político en ese sentido, desde el humor también, con las gráficas, mucho con la gráfica. Sí. La tapa era muy interesante, siempre su tapa eran. Y en el día de hoy lo tenemos a Barcelona como el diario que representa un humor irónico, un humor, ¿has leído Barcelona? Sí, sí, sí, así, como un humor irónico, un humor, no sé, a veces bastante fuerte. Parece que esa humor es la forma negro, también. Humor irónico, etcétera. Pero también tiene sus críticas por claro, otros lados. Es como desde el lado de los humoristas incluso. Sí, sí, sí, sí. estamos mirando un humorista para ver qué nos dice si hay sobre Barcelona. Pero es lo que ha salido en este momento como más crítico. Y él, un periodista que nosotros ya lo hemos charlado y ya hemos hablado de él, y que habla y que hace siempre sus relatos y en forma de monólogos humorísticos, es Tato Bores. Tenemos un audio de él que lo vamos a compartir en este momento. Cuando en septiembre del 85 me despedí de los sortes, dejé un dólar oficial de 0,80 guita de austral, un paralelo de 0,94 que en octubre bajó a 0,86. La mayoría de las provincias estaban gobernadas por radicales. En las Semanas Santas se estiraba a romper los huevos de Pascua y nada más. O sea que las cosas andaban. No te digo que uy, pero andaban. No los puedo dejar solos un minuto. Es evidente que las cosas en el país no pueden marchar bien manejadas solamente por dos personas, el presidente Alfonsín y Bernardo Deusta. Hacen falta por lo menos tres. Y aquí estoy. A mediados del 87 intenté hacer mi aporte patriótico, pero impedimentos técnicos tales como pretender salir en mitad de la campaña electoral me lo impidieron. Perder, perdieron lo mismo, pero esa es otra historia. Como yo estaba sin laburo, hice lo que hacen muchos compatriotas, que el laburo me la tomé, no exilié. Me fui a vacaciones. Saben, cada tanto mi peluca necesita tomar un poco de sol, y si al ombligo no le doy un poquito de aire, se me atrofia. Entonces agarré para el lado del hemisferio norte, donde, según parece, problemas con agujeros de ozono no hay. Pero claro, como ya con poco tiempo en octubre, me despedí de Aldo Camarota en Los Ángeles y emprendí el regreso. Cuando veníamos volando con el avión de aeronía sobre Centroamérica, vea, los chisporrotazos iluminaban toda la carlinga. Me agarré un susto espantoso, ¿para qué le voy a contar? El comisario de abordo, para tranquilizarme, se acercó y dijo, ¿usted conoce los últimos chistes de política? Digo, no, últimamente no, estoy alejado, estoy en el teatro. Así, panoramas del puente, digo, no, la jaula de las locas. Se volvió, le voy a contar. ¿Usted sabe lo que quiere decir UCR? Digo, ¿cómo no? Unión Cívica Radical. Dijo, no, únicamente Córdoba y Río Negro, vea. Me dolió. No soy radical, pero me dolió. Me pasa lo mismo que River. No soy de River, pero cada vez que pierde me duele. No me pregunte por qué, pero me pasa eso. La cuestión es que me dice, ¿usted sabe por qué a los radicales los llaman dientes de leche? Digo, no, porque a los 6 años se cae el suelo, vea. De la bronca casi me mastico los auriculares. El hombre siguió diciendo, ¿usted sabe por qué los llaman a los peronistas 43-70? Digo, no sé, porque son los mismos negros de siempre, pero más suaves. Usted es un desestabilizador, le grité mientras con el cinturón de seguridad me hacía un nudo, pero el hombre seguía dando la manivela y decía, los radicales entre ellos se llaman correligionarios, los peronistas se llaman compañeros, los comunistas se llaman camaradas. ¿Sabe cómo se llaman entre ellos de la UCD? Digo, no, amoroso. Vea, usted evidentemente lo que quiere es que vuelvan a gobernar los militares. Va de retro, me dijo, poniendo los dedos en cruz. Usted sabe que no, los militares lo único que saben es levantarse tempranito, pintar todo lo que está fijo y saludar todo lo que se mueve. Oiga, digo, usted me está contando los chistes más viejos que el pan con dulce de leche. Sí, son viejos, pero siempre joden, ¿no es cierto? Bueno, Una vez aterrizado en Buenos Aires, tenía un problema. Aparte de ver cómo hacía para que los mosquitos no me morfaran, me puse a pensar, ¿cómo voy a hacer para trabajar y hacerle chistes a un montón de gente totalmente nueva y desconocida? Porque mire, de los veteranos del radicalismo, solo me quedan Alfonsín, Pugliese, Trócoli, Facundo Suárez, Storani Padre, el de la papada, el chinchudo, el que se enoja siempre. Se me puede escapar algún otro, pero en fin. Concretando, de los viejos, de la parte de afuera, de la Chacarita me quedan pocos. Hay algunos cuarentones con pie adquirido como León y Ayer. Muchachos, esto de cuarentones va gratis, ¿eh? No digan nada. Y después brotaron como hongo después de la lluvia un montón de pendex nuevos que hasta hace poco no los conocía ni portero, y con ellos me tengo que manejar. Y no es nada fácil. Un genio. Un genio. Qué gracioso, por Dios. Sí, sí, haciendo ahí una clara definición en tono de humor de los diferentes políticos, de cómo formaban, de qué era. La verdad que un genio. La verdad que ha marcado una década. Claro. Todo humor político después de Tato Flores creo que algo le debe. Sí, sí, sí. Me parece que es desde ahí donde parte. Te cuento algo que decía Tato Flores sobre el monólogo y el humor. Dice, el monólogo tiene clave... Es una especie de reportaje político. Yo leo los titulares de los diarios, cuento las noticias en el escenario, agregándole humor, pero siempre hay que actualizar la información. Un chiste político del jueves no hace reír el viernes. O sea, Es como los diarios. Así. Sí, sí. Pero con la importancia del monólogo, otra herramienta de que hoy se llamarían los stand-up. Sí, viste, en esa, no sé, imperialización del lenguaje, homogenización del lenguaje. Sí, homogenización del lenguaje, hoy es stand-up. Que, bueno, hay grandes también, así, redes del stand-up. No me acuerdo en este momento, pero... Bueno, en nuestro país seguiría siendo monólogo. Claro, en nuestro país sería monólogo. Stand-up es más brasilero, ¿no? ¿Viste? Estoy con esto del mundial, se le cruza Brasil en todas partes. A todas partes y todo momento. Tiene que ver más con Estados Unidos y la de sentarse uno solo enfrente del público y en un bar chiquito. Pero, bueno, no nos vayamos tan lejos. Seguimos con el humor político. Uno que se ha animado a hacer humor político... Es Capusotto. Sí. Capusotto, con uno de sus sketch, que es el de Bombita Rodríguez, se animó a hacer humor político y algo de esto nos dice. En varias oportunidades lo hemos afirmado. Este singular cantante que hoy continúa su exilio en Cuba fue alguna vez un ídolo popular en la Argentina. Hoy le presentaremos el tráiler de uno de sus films más afamados, totalmente filmado en Technicolor. De esta película se conserva apenas este avance en blanco y negro. Bombita va a abrir su unidad básica en un día que no va a ser como cualquier otro. Hola, compañerico, ¿ya está en la unidad básica? Por supuesto, ser peronista desde temprano hace bien al espíritu y a la salud general. ¿Qué necesitas? Un sector de los metalúrgicos, que no es fabuloso, pero sí importante y de chica, está haciendo acuerdos con la rama femenina para plantar la bandera justicialista en la luna. Pero ahí están los yanquis, ahora estos también. Son los compañeros peronautas, yo ya salgo con la nave. ¡De acuérdico! ¿Cómo se aceleran los tiempos de la política? Otra vez debo viajar al cosmos. Esto me parece que va a ser Bombita contra los burócratas sindicales del espacio. Ahora sí, prepárate que vamos a despegar. Sí, Bombita contra los burócratas sindicales del espacio. Una aventura nacional, popular y para toda la familia. Vea a Bombita Rodríguez surcando el espacio tratando de resolver una interna en el movimiento después de que el general le encarga por separado a tres sectores la misma misión. Escuche, compañera, no voy a permitir que en nombre de la rama femenina usted haga acuerdos con esos sindicalistas que no representan el pensamiento de las bases. ¿Por qué dice eso? Porque un zurdo trotskista infiltrado dentro del movimiento. ¡Oh! ¡Un sindicalista burócrata del espacio! Los burócratas ya tienen lista su organización para ir tras Bombita. ¡Vamos, compañero! ¡Tenemos que cumplir la misión que nos dio el general! ¡Un grito por la unidad de todos los argentinos! Bombita contra los burócratas sindicales del espacio, con todo el peronismo galáctico de Carlitos Pazar. Vamos, compañerito, griten fuerte que ya despegamos. ¿Será esta la palanca? A ver esta que dice turbo atómico. ¡Viva Perónico! ¿Podrá Bombita salir de esta interna interestelar? ¿Eludirá a los burócratas? ¿Qué es eso? Es el sonido de bombos peronistas, más precisamente de ciertos sectores de los metalúrgicos que retrasan la evolución del movimiento obrero. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Es una nave bombo! ¡Nos localizaron! Bombita contra los burócratas sindicales del espacio. Un film radiante tecnicolor, pasión, romance y humor peronista del bueno. ¿Para qué sirven todos estos botones? ¿Para qué sirve? A ver, ¿para qué sirve este que dice eyectar? Se encontrará Bombita con sus compañeros peronautas. ¿Dónde estará Carlitos y los compañeros peronautas tendencia? ¿Serán eso? Pero no sé. ¡Fabulósico! Ahí está la unidad básica de Bombita. Muchachos, hagamos una formación, Ico. Así nos reconocen. Peronistas son, pero serán de la tendencia. Sí, son de la tendencia. ¿Podrá resolver las diferencias de estos distintos sectores dentro del seno de nuestro movimiento? Bombita contra los burócratas sindicales del espacio. Vértigo y emoción con las contradicciones lógicas que pueden desprenderse de un movimiento de características gregarias. ¡Tomen, burócratas! ¡Tomen! Film donde, por supuesto, no faltan las canciones de Bombita. Siempre buscando la unidad de todos los sectores del movimiento. Qué lindo que va a ser el como socialista sin un solo burgués. Planetas alineados, gritan y alzan la voz y dicen fuera yanquis, tipo de Perón. Socialismo, espacial y popular, socialismo, espacial y popular. Vengan proletarios, vengan a bailar, socialismo, espacial y popular. Plantarán la bandera al mismo tiempo todos los sectores. Vengan proletarios, vengan a bailar. ¿Podrán lograr la unidad tan deseada dentro del movimiento? Ahora sí, las lunas de Perón, un pequeño paso del hombre y un gran paso para este movimiento nacional y popular. Bombita contra los burócratas sindicales del espacio. Véala en todos los cines. ¡Principito! ¡Individualista! ¡Burgués monarco! ¡Lo esencial no es invisible a los ojos! ¡Lo esencial es perónico! Escuchábamos un audio de Bombita Rodríguez, de Capusotto, que es más contemporáneo, es el humor político que ha aparecido en este último tiempo. Muy gracioso este muchacho también. Uno de los grandes referentes, sí, creando un personaje mítico que creo va a quedar para la historia. Bombita Rodríguez también haciendo mucho de la historia. Sabiendo aprovechar lo que hay que aprovechar para hacer buen humor político. Perfecto, me parece que es una cine de lo que quería decir, sí. Y además va a quedar en la historia, creo que sigue haciendo, no sé si sigue ahora en la televisión, me parece que no, pero... sus videos están por YouTube, sí, y están videados. Nunca por todas fue partes. Hijo de la tele, básicamente se trata de. Es producto del internet. Claro. Porque si nos ponemos a contar, rating no tenía, pero no. Todo el mundo lo vio. Sí, sí, sí. Así que... Y tiene un montón de sketches muy buenos. Hay otro. Bombita Rodríguez. Bombita Rodríguez, sí, muy capo. Muy capo. Este es solamente un sketch, tiene un montón. Dentro del humor político, recién estábamos charlando con algo que vamos a profundizar: ¿cuál es el rol de la mujer también en el humor político? Pero no viene ahora, solamente lo quería tirar para que sepamos de lo que vamos a hablar. Generar expectativa, claro. Un recurso muy de Hitchcock. Seguimos charlando del humor político. En este sentido, otros y otras que hacían humor político era Caiga Quien Caiga. En su época dorada, más noventosa. Claro, en donde estaba más también, anárquico todo. Más anárquico, sí, era. Y más rebelde, más joven. Sí. Hoy está también en Canal 13, está Petinato, que no sé. Que siempre quiso hacer humor, pero terminó copiando, básicamente. Sí. como decía Lucas Prodan, un periodista que quiere ser músico, no importa, ¿no? Lo bardeaba también. Escuchamos ahora el audio de CQC. Por eso, lo de CQC, nos preguntamos lo siguiente. El 20 de diciembre de 2001, Felipe Solá era vicegobernador de Buenos Aires. Ahora es gobernador. Cristina Fernández de Kirchner era senadora por Santa Cruz. Ahora es senadora, pero por Buenos Aires. José Manuel Sota, Juan Carlos Romero, Ángel Massa, Carlos Rovira y Jorge Sovich eran gobernadores y siguen siéndolo. Daniel Scioli era diputado nacional. Ahora es vicepresidente y candidato a gobernador. Alberto Fernández era legislador por la ciudad de Buenos Aires por el partido de Domingo Cavallo. Ahora es jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz. Ahora es presidente. Digo yo, ¿qué parte del que se vayan todos no entendemos? Una demostración más de cómo se puede hacer un político de una manera muy básica, o sea, respondiendo a la realidad, básicamente. Claro, básico y sabiendo sencillo. Encasillarla. Fuerte, fuerte. Es un audio de... ¿Cuánto hace? De años ya. 2002, porque 2003 ahí más o menos. Se nombraba Daniel Scioli candidato a gobernador y hoy ya es gobernador con policías municipales adentro, por ejemplo. Claro, sí. Felipe Solá. Felipe Solá, que, bueno, Felipe Solá que quiere volver a Cristina ser... Cristina Fernández Kirchner, presidenta. Presidenta, claro. Felipe Solá que quiere volver a ser presidente, que se quiere postular. Sovich, con siempre Sovich. Ahí también... Liberado. Liberado, da vueltas por ahí, que se quiere postular para algo. Todos seguro. Libres, básicamente. Claro, sí. Y que además da gracia, da mucha gracia y mucho humor este audio. Una pregunta sola, pero te baja una línea perfectamente. No sé cuánto te reís también. Es como, una vez que caes, decís, bueno, es poderoso. Es poderoso, sí, sí. CQC es como esos programas también que tenían sus sketch, que era un humor. Uno que también hoy... tiene su humor político, está bueno, que a mí me gustan algunos sketch, es TVR, Televisión Registrada, también, que en su momento fue como el análisis y el resumen de los medios. Está muy bien la forma de llevarlo adelante, pero está un poco contaminado ese por cierta ideología o falsa ideología, claro, si se quiere. Yo no lo veo en vivo, viste, porque no puedo ver ya la parte kirchnerista, que se usan muy obsecuentes, o sea, no hay nada. Claro, y trato de ver solamente el informe que me parece que es tan bueno. En este momento también están mucho con el Mundial, no existe nada más que el Mundial en TVR, así que yo estuve mirando los últimos y lo único que existe es el Mundial. Después, es que sí, el efecto cebo, el opio del pueblo. El opio no, del pueblo, me van a odiar por esto. No es responsabilidad de Goyeneche Tarantino cualquiera. Es el opio de los pueblos, pero una persona dijo, pero sabe muy rico. Sabe muy rico ese opio de los pueblos. No, es opinión, me parece que está bien. Sí, sí, sí, sí. Yo en una parte lo comparto, esto de la locura por el Mundial. Me parece que es excesivo en algún lugar. Humor en el Mundial, no sé si hay tanto. ¿Qué te puede salir? O sea, después está lo de siempre. Las típicas, viste que está la típica entrevista de Mundial, que es hacerle preguntar a personas que van ahí o que hablan qué lindas mujeres. El no Mundial sé. Son hombres cassettes que se responden como hombres cassettes. Como básicamente. Son. No hay nada más allá. Vamos a hablar del humor de la mujer. El humor y la mujer. El amor y la mujer. Sí, es un... Es un punto a tratar, porque recién se debatía, bueno, ¿qué onda las mujeres en este mundo del humor? Siempre está bastante dominado por la masculinidad, claro. Siempre suelen ser hombres quienes llevan adelante el humor, pero también hay referentes muy importantes en el humor femenino, si se quiere, que no siempre es como humor para chicas, porque si no también lo reducís para algo muy básico, muy que básico, es humor de Barbies. Sí. No existe eso. Y siempre además aparecen invisibilizadas o aparecen de decorado. No sé, me sale un montón de ejemplos. Más en los 90, como viste que había muchos sketch con los Midachi, que son desastre, si habla humor, han tenido relevancia los Midachi, pero es un humor... Sí, hay mucho humor donde la mujer es simple objeto, claro. Y no sujeto de nada. No puede construir una, no puede construir un discurso, no puedes construir algo más allá de ser un objeto. Recordábamos hace un rato, era una de las referentes del humor, si se quiere, llevado a cabo por mujeres, no por eso humor femenino, Tita Merello. Tita Merello. Una clásica con sus llamadas a todo tipo y mantener ese lenguaje coloquial para hacerte entender algo y a la vez hacerte cagar de risa. Básicamente, claro. Una genia. Sí, sí. Hablamos también de Norma Pons, pero ahí como no tan... Tenía ahí un doble sentido. Sí, ¿no? Como siempre fue una gran segunda. No la quiero desprestigiar, pero sí, fue una gran segunda de otro. Pero sí, sabía hacer humor. Pero humor hecho por mujeres, presidente. Hoy en la actualidad, si querés, hay ciertos exponentes que se llevan más adelante. Sí. Por ejemplo, decíamos Malena Pichot con La Loca de Mierda. La Loca de Mierda, ahí salió, ¿no? Después, ahí nace, como que... claro. Después viene Cualca, que es lo que pasaba los micros en... Claro. Después tenés Natalia Carulias, que trabaja mucho en radio, o Malena Ginsburg, que tiene altos monólogos, altos escritos sobre humor, siempre como acompañante. Muy bien también. Y como humor gráfico, una que es muy interesante, Maitena tiene ahí, totalmente. Y la verdad es que es muy grosa. También ahí como que representa el lado femenino y también hace como mucho de su historia son desde el lado femenino. Sí, o sea, desentrañando un poco los caminos de la femineidad. Sí. A veces, vamos a ser un poco críticos, cae en el arquetipo que tiene el hombre, pareciera que hiciera humor para hombres, pero no, él la reconoce igual, de sí. todos modos. Sí, bastante. Y también está esta chica Alejandra Lunik, también en un humor gráfico, que lleva adelante cierto humor referido al mundo femenino. Sí, y viste que el humor es diferente, además. Está bueno también mucho el humor femenino, el humor, no sé, me parece que es mucho más ácido. Tiene ahí una parte así, es menos chabacano muchas veces, más el humor masculino tiene que ver con los defectos o con muchas cosas, no todo, digamos, generalizando un poco. Sí. Generalizando un poco para hacer esta división. El humor femenino tiene como una acidez que va en profundidad y a veces trata de tocar temas que no se tocan. Me parece que eso es lo interesante. Una de las interesantes también que yo me la recordé, nunca la había visto antes, que es Juana Molina. Sí. Pero que fue una gran referente del humor y las mujeres. Juana Molina, hay una publicidad de una empresa telefónica. Sí, es verdad, mirá, que me la había trajo olvidado de nuevo de ese dato. Que sí. La trajo de nuevo a para que se charle de ella, para que se hable o para que rías. Sí. Sí, sí. Hay un audio. Tenemos respecto, un audio, ¿no? De Juana Molina. Juana Molina y sus hermanas. Así era llamada él. Vamos con ya eso. Ahora mismo vamos a nuestra próxima sección. Adelante, Chirusa. Mira, la Chirusa dijo. Perdóname. Sí, a vos, Chirusa. ¿Te pasa algo? No, lo que pasa es que es alucinante. Realmente espectacular. Hoy vamos a hablar de muchísimas cartas que recibimos. Todos los días recibimos enormidades de cartas que leemos, pero no tenemos tiempo de contestar realmente. No me digas que tenía que hablar de las cartas porque no leí ninguna. ¿Que alguien le cortó la cabeza? A mí, el tiempo. Para mañana frío, algo nublado, 70% de posibilidades de chapar. ¿Qué tiempo me decís vos? Me estoy re perdida. Espectacular. Escalada mental. No, es Rubensky, psicólogo, ¿no es cierto? Totalmente. Alucinante, espectacular realmente. No, lo que pasa es que antes no la presenté porque no entendía. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Qué hacemos? No sé, no sabía que teníamos que hablar juntas. ¿Hacemos estas quieras? Alucinante, realmente. Ahora contanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Bueno, mira, podríamos decir que lo que vamos a ver son unas escenas de seducción, pero decimos... ¿Qué decimos? Ay, no sé, a mí no me preguntes, please, porque hoy no es mi día. Vamos a... Pasaba un sketch de Juana Molina y sus hermanas. Bueno, ahí hablando un poco de humor femenino y esa sí. particularidad que tenía Juana. El caso de Juana Molina es un caso muy particular porque ella realmente no es que tenía la vocación de ser humorista, no buscaba ser humorista, buscaba ganarse un par de pesos, básicamente. Y le metía mucha onda para tratar de, bueno, salgo por la tele un par de tiempo. Ella, su verdadera vocación, lo he escuchado decir en varias entrevistas que ha dado, era hacer música, que es lo que hace hoy con un par de discos encima ya. Y bueno, fue su manera de encontrar un nicho donde, bueno, me exploto un tiempito, me exploto lo que me sale naturalmente para terminar haciendo música con un éxito relativo, si se quiere, en ciertos circuitos, pero muy graciosa también, y que, como vos decías, esta propaganda de teléfonos la volvió a revivir para... Sí. Para ver qué lograba con eso. Que muchos y muchas no la conocíamos. Yo, por ejemplo, no la conocía. Si no hubiera sido por esa publicidad, no sabía. Mirá, que... Claro, es muy de otra época. Es de otra época. Me parece que la retoma. Y bueno, en esos sketches estaba también como también se puede volver al hoy. O sea, tan fácil. De los 80s a hoy, el mismo sketch puede quedar igual. Bien. Y puede quedar bien. Vamos a ir, lo seguimos después de un temita. Tenemos un temita que es un cover de Pink Floyd, Have a Cigar de Primus. We'll be right back. Escuchábamos Hap Cigar, es un cover de Primus de Pink Floyd. Eso era lo que escuchábamos. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Seguimos. Tengo algo en la boca. Bonobón, porque acá nuestro operador nos dio un bonobón acá, uno muy amablemente. Qué rico. Qué rico. Creo que esta es la semana de la dulzura. Nos hemos olvidado, mirá. Pero no sé si esta o la semana que viene. Otro convencionalismo absurdo. Le tenemos que dar un beso entonces a nuestro operador. Yo le di. Ah, le diste. Sí. Ah, estuviste bien entonces. Seguimos con el humor. Acabamos de terminar el humor. Escuchamos a Juana Molina. Hablamos del humor político. Nos queda un par de cositas. También está el humor musical, el humor. En sus diferentes fases, teatral también, sí. Que esto son los más teatralizados. Claro, que es de lo de los Les Luthiers. Que no vamos a pasar nada porque muchas veces pasamos un montón, pero no podemos dejar de nombrarlo porque son referentes de este siglo y de este momento del humor y la música. Sí, creo que ahora hace poco tiempo estrenaron otro espectáculo, Viejos Hazme Reíres. Mirá, se llama. Sí, sí. Y donde hacen, o sea, es un nuevo espectáculo en la medida en que salen a presentarlo, pero hay un compilado, se podría decir, una antología de ciertos sketch que ellos recomiendan mucho. Ya no sé cuántos años, 50 a años. Sí, casi 50. Yo he visto lo que he visto, el último que hicieron de los 40 años, que hicieron en un lugar grande, pero creo que 50 están, sí. Enormes. Estar tanto tiempo juntos, ¿no? Y seguir divirtiendo y divirtiéndose. Sí. Y que tienen también eso de que hablabas antes un poco del hecho de no usar malas palabras, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Que de golpe, si van a. Siempre la dan a entender, pero no la terminan usando por el tipo del público al que aspiran. Mucho éxito en España principalmente y Latinoamérica en general. En general. Grandes humoristas. Que no nacieron como humoristas. Eso es, hay que decirlo porque es un hecho a tener en cuenta. Humorista, sí. Te vas haciendo, vas. Si bien hablábamos de cierta gente que tiene el humor como naturalmente le sale. Esta gente es de esa parte del mundo de donde son todos gente que ha estudiado y que de golpe dedicó su vida al humor. Viene más del palo de la música, la música clásica. Más se ve en su espectáculo la gran impronta de música que tienen. Pero otro de los grandes humoristas que ha dado este país y que está bueno recordarlo es Gazalla. A vos te gusta. A mí yo me acuerdo de La Carroza, no me sale el nombre ahora. Esperando a la carroza, viste, se me olvidan los nombres. Que a mí particularmente esa película me gusta. A mí yo prefiero a Gazalla cuando a él le toca hacer algo solo. Lo que estuvo muy bueno fue cuando hizo la obra de Hernán Cari, la de la madre, en este momento no recuerdo el nombre. Mirá, sí, yo tampoco me lo acuerdo. Pero era increíble también. Sí, y además en esa película Esperando a la carroza no solamente se destaca Gazalla, sino que hay muchos humoristas ahí con ese rol que es bastante importante. Me acuerdo la frase, ¿dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Que es la que se queda en la cabeza. Tenemos algo de Gazalla también para escuchar. Si quieres escucharlo, ahí va. Hoy te iba a traer, pero me olvido de todo. ¿De qué? Susana, ¿qué pasa? Con la edad, no sé, fui a Luján con mi hermanita por la procesión de Luján. Ah, sí. La llevé, fuimos caminando, ella quería ir caminando, pero la difunta. ¿Caminaron hasta Luján? No, ella caminó lo poco que pudo. La difunta, pobrecita, está muy flaquita, muy chiquitita, ¿viste? No llegábamos más. Ay, ¿y usted caminó desde qué? ¿Desde dónde? Caminé lo que pude. A ella la llevé en el changuito del mercado, porque ella no puede caminar, ¿viste? Pero ¿y tan silla de rueda? Pedí, nadie te presta, ¿viste? No, que van a prestar. Y además ella decía, silla de rueda. No, silla de rueda. No, si no puede ni moverse. Y ya es todavía la jovencita. Ay, qué desgracia. Y bueno, ¿y entró en el...? No, en el changuito entró apretadita, ¿viste? Porque tengo que levantar las rodillas hasta acá. Pero ella es todo hueso hoy día, ¿viste? Así que no hay problema. La vas doblando, claro, Y a la larga la metí ahí adentro, Susana. Ay, ¿y para sacarla la sacó? No, está todavía ahí adentro, Susana. Lo que pasa que viste con el changuito no tiene amortiguación, las calles de tierra, los calles adoquín, la pobre mujer iba zarandeada ahí adentro, qué sé yo. Claro, ay Dios mío. Sí, porque ya salimos, estábamos cerca, porque ella vive en Paso del Rey, viste, que se fue, ¿verdad? Que tenía un novio, sí, que era albañil. Sí, me acuerdo. Ese lo dejó ahora, porque le hizo la casita, ella se pone de novia, le saca el jugo a los novios. ¿Sí? Mirá que ella tiene más años yo, nunca supimos la edad de la difunta. Nunca quiso decir. No se supo porque mi papá no la anotó bien, ¿viste? La anotó en la libreta del almacén, entonces no quedó registrada. Viste que antes había libreta para que te... Para todo te había. Te fiaban. Claro, y bueno, ¿qué época? Porque mi papá se ponía con un hijo de la alegría, tomaba, iba con la libreta, la anotaba en la arena donde sea, Susana. Y nos quedó ahora ella, pobrecita, está con otro muchacho. Y le gusta a la gente joven a ella, la verdad. ¿Y cómo fue lo del albañil? ¿Le hizo la casa? No, porque tuvo un albañil que tenían sexo y todo, porque ella medio que no se puede mover. Este chico lo hacía todo con ella. ¿Cómo chico? ¿Era un chico? Bueno, para ella debe tener como 99 años, Susana. ¿Qué? Y a este chico le hizo ladrillo por ladrillo toda la casa. Pero debe ser y sexy. La casa es linda, está ahí en Paso del Rey, en el borde del arroyo de las Conchas, ¿viste que hay? Uno que es el agua bastante clarita ahí, igual. ¿Sí? Y hizo la casita y todo, pero parece que el novio ahora no quiere llevarla y traerla para todos lados, ¿no? Porque... Pero fue ella la que lo dejó, me dijo usted. Ella lo dejó, ahora tiene otro. Escuchábamos a Mamá Cora con Susana Jiménez, algo que suele suceder y que suele hacer Gazalla, sentarse en el living. ¿Suele o solía? Solía, claro. Pasa que estamos, no sé, no está sé, saliendo claro, Susana ahora, qué como... sé yo, claro, no sé si está saliendo. Creo que lo solía hacer entonces. Uno de sus sketches, entre tantos, porque la verdad que en sí, otro muchos momento... muchos personajes también. Claro, en otro momento además tenía un programa que era semanal, que ahí que íbamos a discutir esto de Norma Pons, como que ella era la segunda de Gazalla, siempre sí. Lo fue en realidad, como esa, la que estaba ahí siguiendo, como sería yo el segundo de Beladaga. Es haciendo una simple comparación. Hoy me toca estar acá, pero yo soy el segundo. Sí. Y lo sé entender. Gazalla, Norma Pons cumplió ese papel. Sí, también le tocó llevar adelante, en una época creo que tenía su programa propio también. No, el no, señor este Gazalla. Que hace un tiempo, ¿no? Que no aparece, me parece. Sí, no, y este, y viste que siempre hizo su rol, siempre fueron mujeres, o sea, casi sí, siempre en el humor, casi siempre. Tomándolos no, del lado casi femenino, siempre. Casi siempre, sí. La no mayor sé si ha parte, es verdad. Mira, un dato que no tenía tan pensado, pero es verdad. Ha tenido participación en sketch y en telenovelas diarias, pero ahí más haciendo un personaje varonil, pero la mayoría es un hombre transvestirse o muy gracioso. Femenino, muy gracioso. Ya estamos casi llegando al final. Tenemos un último audio de esta noche que ha tenido que va a hablar específicamente del humor y que el que nos va a contar en su parte seria va a ser Capusotto y nos va a contar qué piensa él del humor. Supongo que es parte de una respuesta. Supongo que es una especie de ahuyentador de virus. Supongo que es lo más cercano a la sanidad. Supongo que es una mirada impiedosa de lo que nos circunda. ¿Es resistencia? Probablemente sí, a la fatalidad. Y a quienes nos empujan a la fatalidad también. Por eso digo que es una respuesta, porque también tiene siempre un sustento ideológico. ¿Cómo es eso? A ver. Me refiero a que uno sabe de lo que se burla también, ¿no? Es decir, existe un humor que me parece que es un juego de niños, que es un poco jugar por jugar, y uno a lo largo de los años también pierde eso, ¿no? Un sustento ideológico porque uno sabe de lo que se burla. ¿Cómo es? Uno sabe de lo que... no sé, yendo a lo... Digo que el humor es una deformidad de la realidad. De alguna manera uno se arma un mundo en el que se siente más feliz, que es un mundo ficcional y que siempre hace referencia a la vida, a las preguntas que nos hacemos sobre para qué estamos acá y cuál es el sentido del universo. Y me parece que a veces el humor es un lenguaje que responde a eso, que probablemente diga, bueno, nadie sabe nada, pero nos divertimos, ¿no? O esperamos el final de forma más elegante. Es como una especie de reacción para finalmente escapar, si nos queremos poner muy filosóficos, a la muerte, ¿no? ¿Qué sé yo? De alguna manera, sí. Lo que pasa es que uno... O supongo sabiendo que uno no escapa nunca, pero quiero decir, me parece que es un refugio donde uno siente un poquito de calor y donde se junta con amigos también. Y por otro lado, es una manera de exorcizar males, ¿no? Pero tiene un sustento ideológico porque uno desde el humor lo señala. Entonces, A ver, cuando si yo no te voy a pedir que me expliques a pomelo porque es inexplicable. Pero sí. Cuando vos haces pomelo, sí, de alguna manera te estás riendo y... De afectaciones que tienen que ver con el mundo del rock y una puesta en escena exacerbada que lo único que muestra es una exterioridad, cuando en realidad en la música lo que debería existir es el sonido y algo para decir. No te sorprendas, porque el que escuchábamos ahí era Majul también. Majul en una entrevista con Capusotto en un programa que se llama Cuatro Sillas, que está... Es interesante, no voy a decir que es muy bueno, pero es interesante el programa, cómo lo abarca Majul. Sí, por lo menos le permite sacar esas declaraciones a Capusotto, que demuestra, en este caso, que no es un gil, anda ahí bardeando, sino que tiene una teoría atrás de por qué, el humor que hace, y muy bien, una definición que habíamos hablado, ¿no? Como contraparte de la muerte, de la fatalidad, con sentido ideológico, una síntesis bastante interesante por parte de este muchacho. Quería aclarar eso de Majul para que no se sorprendan por allá, pero este programa es interesante, ha tenido grandes entrevistados, parece que está bueno resaltarlo. Algo quería resaltar es que hoy leíamos Teoría al Principio y pertenece a la revista Rolling Stone, porque me están diciendo que lo tengo... Ah, no, mi productora me dice que lo tengo que decir, así que lo decimos, y pertenece a la revista Rolling Stone, a la editorial. En una entrevista también que tiene como personaje a Capusotto. Bien. Ya estamos llegando al final de este día, de lo que tratamos de hacer, de charlar de humor. Le mandamos un saludo a Eve, Lina de la Daga, la conductora que seguramente nos está escuchando. Te agradecemos a CIRW. De un gusto. Llamen cuando quieran. Sí. Agradecemos a Pablito Lesiani, el pulpo, según le dicen otros programas, y nuestro operador técnico. Y Panambi Méndez, nuestra productora. Nos escuchamos en un próximo programa de Goyeneche Latino el miércoles a las 20 horas por Radio Nota FM 106.3 o el viernes a las 16 horas por FM La Trinchera. Nos escuchamos y los dejamos con Logia Mistonga, un programa. Nos vemos. No puedes mirar ya tus manos. Blackstar.